hasta las 6 de la tarde te hacemos compañía en Mundillo Merienda. Ahora nos metemos en el mundo, en el mundillo del Poder Judicial. De nuevo invitamos a nuestro compañero, amigo, Eduardo Layuz. Laya, buenas tardes. ¿Estás del otro lado? Hola, Lola. Buenas tardes. Hola, Santi. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Hoy vamos a hablar del Poder Judicial, pero específicamente en este contexto de pandemia, ¿verdad? De qué es lo que sucede con el Poder Judicial ahora en aislamiento. Tal cual, en las últimas semanas, bueno, está en debate si el Poder Judicial está o no está parado, si está funcionando uno de los tres poderes del Estado, y siempre hablando de la provincia de Buenos Aires, podemos decir que no está parado. Está funcionando a media máquina, como todo, en función de la situación de aislamiento esta extraordinaria que vivimos, y está funcionando a media máquina. ¿Qué es trabajar a media máquina? ¿Qué implica, claro? Algunos desde la casa. Sin corbata. ¿Cómo? Sin corbata. Sin corbata, no, eso todos los días. Algunos desde la casa y resolviendo en principio lo urgente, en una primera etapa que la Suprema Corte dispuso suspender todo. Si hacemos una analogía con un partido de fútbol o de básquet, es como un tiempo muerto, se dio. Y después a fines de abril y principios de mayo ya ese tiempo muerto se suspendió y se sacó la sueta y se empezaron a reanudar los plazos, con lo cual volvieron a moverse un poquito las causas de a poquito, siempre teniendo en cuenta que es lo que decíamos, ¿no? Es algo que no estaba previsto, es algo extraordinario y bueno, se va haciendo sobre la marcha. ¿Y de qué manera funciona? O sea, ¿cómo se regula, por ejemplo, las características del teletrabajo en el caso del Poder Judicial? Bueno, el teletrabajo en el Poder Judicial fue el primer convenio que se hizo a nivel país respecto a esa nueva modalidad de trabajo. Un convenio que firmó la JB con la Corte Suprema, donde se estableció que es un trabajo voluntario, es decir, no es obligatorio para la gente que está desde su casa trabajar, lo tiene que pedir, y así como lo pide también puede revocar el permiso, ese pedido de trabajar desde la casa, y ese trabajo de la casa obviamente tiene que estar dentro del horario de la jornada laboral, con una serie de garantías que se le da a los trabajadores para que puedan trabajar desde la casa, y siempre y cuando dure la pandemia. O sea, es un convenio de teletrabajo que va a durar solamente durante la pandemia. Sí, seguí, después te pregunto. No, que después hay compañeros y compañeras, que empleados y funcionarios que van a trabajar según los juzgados o según las dependencias se van adoptando distintos esquemas, y obviamente los titulares, los jueces, fiscales y defensores sí tienen que estar prestando servicios, salvo que estén dentro de los grupos de riesgo que trabajan desde otra forma, desde su casa o no presencial. Pero la pregunta es si está parado el Poder Judicial. No está parado el Poder Judicial, si bien hay problemas y hay que abordarlos y tampoco se puede negar, ¿no? Bien, no está parado el Poder Judicial. Las causas, algunas causas que ya estaban iniciadas, nos dijiste que más o menos se reanudaron. ¿Hay alguna especie de prioridad, digamos, en esas causas ya iniciadas, en el tratamiento? Dividamos en dos. Tenemos, sí, por un lado, todo lo que no es penal, por un lado, sí, y todo lo que es penal, por otro. Lo que es penal tiene, por un lado, la característica de que, como tiene plazos con personas muchas veces privadas de su libertad, hay plazos que no se pueden suspender. No se puede tener una persona privada de su libertad y decirle, bueno, después resolvemos, después de la feria, o después del asueto, después de la finalización del aislamiento. Con lo cual hay plazos que siempre nunca se suspendieron y siempre estuvieron vigentes, por lo cual siempre son prioridad. Y después lo que son las investigaciones que se van desarrollando. O sea, hay un robo acá hoy y piden un allanamiento, ponerle para mañana, y la detención de quien cree en el autor, por ejemplo, eso nunca se frenó. El problema está en que las causas urgentes no incluyen o no contemplan las causas que no tienen de personas detenidas, ¿sí? Y ahí me parece que hay uno de los problemas que no podemos soslayar, que hay una respuesta a las víctimas quizás que han denunciado hechos que han ocurrido hace tiempo y que no pueden tomársele declaración en Cámara Gesell, son niños, niñas, adolescentes. Hay una serie de problemas derivados de esta pandemia que no se avanzan en investigaciones, y eso es un problema, sin duda alguna, porque no se está contemplando esas necesidades de las personas que tienen que dar, que tienen que merecer una respuesta a su problema, ¿no? Si fueron víctimas del delito. Claro, de alguna manera el sistema, entiendo yo, que tampoco estaba preparado. Se va, así como sucede con distintos estamentos del Estado, se va acomodando sobre la marcha en función de cómo se van dando las cosas, entiendo. Consultarte si crees que a partir de esto, de este funcionamiento que tuvo el Poder Judicial en este tiempo, ¿puede llegar a cambiar a futuro? ¿Podemos pensar en que haya por ahí instancias digitalizadas que hasta hoy no lo estaban, o con otro tipo de, no sé, de sistematización dentro del Poder Judicial? Sí, ahora en la provincia de Buenos Aires se avanza firmemente, obligado también por la pandemia, al expediente digital, a la firma digital, bueno, sobre el teletrabajo que decía por estos momentos excepcionales. Pero bueno, no es sencillo, y todas las cosas, pensemos en el VAR, volviendo a la analogía del fútbol, los problemas que generó la implementación del VAR con todos los estudios y las pruebas técnicas que se hicieron, imaginémonos las discusiones que hoy genera, imagínate lo que es con un sistema que, o un conjunto de sistemas que se pusieron a la cancha obligadamente, o sea, sí, con sí. Evaluaciones y pruebas, pero sobre la marcha, con lo cual se van arreglando o se van presentando problemas que, bueno, se van a ir viendo. Y después el problema es uno que ya estaba antes. El problema es que hay hacinamiento en el Poder Judicial, que no hay condiciones para garantizar un aislamiento o protocolos de vuelta al trabajo, nada que permitan que no se expanda mucho el virus cuando empieza a circular, o que garantice que los trabajadores y trabajadoras tengan mínimas distancias entre sí. Ese es un problema que estaba antes y que esto agudiza y pone en el tapete, ¿no? No hay dependencias en condiciones para los trabajadores ni para la gente que va a tribunales a buscar una respuesta a su problema. Claro, sí, de alguna manera lo evidencia. Pero bueno, ojalá algunas de estas medidas, como decía recién, puedan instalarse y servir para modernizar de alguna manera, si sirve el concepto, digo, pero para poder aggiornar algunas cuestiones del Poder Judicial. Lo de los expedientes digitales, hoy en 2020, suena casi una obviedad. Sí, es importante poder avanzar hacia esos mecanismos, pero insisto, tampoco la tecnología es necesariamente una solución o algo que va a redundar en algo positivo no. Por sí mismo. Pero sí, es cierto que nos va a posibilitar, bueno, pensar otras formas y otras formas de trabajo, entre los cuales me parece que el desafío que nos presenta como Estado, en el Poder Judicial en todos lados, es pensar quién hace esas cosas digitales, ¿no? ¿Quién escribe los programas que nosotros usamos, los videos, los programas para hacer videoconferencias, todas cosas, que herramientas que usamos, que muchas veces quizá no nos ponemos a pensar quién las hizo y quién no las hizo? Implican soberanía tecnológica e implican que el Estado también desarrolle sus propias capacidades. Digo, no sé, hacer un Zoom con causas donde se ventilan cuestiones de intimidad, capaz que no es lo más seguro. No, claro. Se demostró. Entonces, forma parte también ese desafío de que el Poder Judicial diga, bueno, el Estado en general diga, bueno, claro, necesito tener infraestructura tecnológica. Bueno, hay que construirla soberanamente, con desarrollo local y con participación de la gente que lo use, que puede decir los problemas, las cosas que hace falta mejorar y demás. Y eso me parece sumamente importante, porque hace una de las funciones del Estado y como tal tiene que estar en poder del Estado y de sus resortes. Clarísimo todo. ¿Algo que haya quedado? No. Bien. Me parece que lo fundamental está dicho. Es importante, insisto, esto de resolver el hacinamiento, esto de la soberanía tecnológica. También otra de las cuestiones que tiene que abordar el Poder Judicial es cubrir los cargos que hay vacantes, tanto para trabajadores como para jueces, fiscales y defensores, porque hay una sobrecarga de trabajo que dificulta que se le pueda dar a la gente una respuesta adecuada a sus problemas, que son todos importantes, por más que algunos tengan más urgencias que otros. Me parece que como poder de Estado se tiene que empezar a poder dar una respuesta más integral. Perfecto, Laya, muchas gracias por todo y nos estamos comunicando. Gracias a usted. Saludos. Bien, ahí pasaba. Laya con su mundillo judicial. Ya nos vamos, 12 minutos, nada queda de programa.